Mueve tus pies, mueve tus pies, mueve tus pies, vamos de fiesta. Mueve tu cuerpo, mueve tus manos, mueve tus pies. Baila, baila, baila, baila. Mueve.